Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigas, hola amigos, buenos días. ¿Qué tal les va? Aquí seguimos en la lucha, seguimos paso a paso, seguimos creciendo, seguimos aprendiendo. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te va? Seguramente bien, probablemente descansando un poquito todavía, con un ojo medio abierto y otro medio cerrado, ¿o no? Bueno, yo sé que para algunos es temprano, pero bueno, pues ojalá nos estén siguiendo, nos estén acompañando. Y a toda la gente que ya está pues arriba, levantada, en actividad, saludos también para todas y todos ellos. Gracias por acompañar La Boca del Dinosaurio. Aquí seguimos en el 102.1 FM, la radio comunitaria Conganá, que transmite desde San Pedro y San Pablo, Ayutla, la bella ciudad de las nubes. Espero que sigas también tú avanzando, creciendo, aprendiendo y pues disfrutando de la vida. Vamos a comenzar con tu programa La Boca del Dinosaurio, un programa hecho con mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Y te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077, por si quieres llamarnos, mandarnos algún mensajito, decirnos algo de lo que sientes hasta hoy y quieres compartirlo con nosotros, aquí estaremos pendientes. La Boca del Dinosaurio. Tiene 7 días y te los quiero contar. Mi semana tiene 7 días y te los voy a presentar. Lunes, temprano me voy a levantar. Martes, miércoles me gusta cantar. Jueves, tantos días para disfrutar. Fin de semana que está por llegar. Sábado y domingo que llegaron y me encanta ir a pasear. 7 días tengo de juegos y todo vuelve a comenzar. Todo vuelve a comenzar. Tiene 7 días y te los quiero contar. Mi semana tiene 7 días y te los voy a presentar. Lunes, temprano me voy a levantar. Martes, miércoles me gusta cantar. Jueves, tantos días para disfrutar. Fin de semana que está por llegar. Sábado y domingo que llegaron y me encanta ir a pasear. 7 días tengo de juegos y todo vuelve a comenzar. Todo vuelve a comenzar. Bueno, pues ahora te voy a platicar de un ¿sabías qué?, una curiosidad, pues más cortita que la que hemos estado viendo. ¿Recuerdas que la semana pasada terminamos el libro de Cachorros de Berta Iriar, donde nos íbamos enterando de algunas cosas de mamíferos? Ahora te voy a platicar una curiosidad pequeñita. ¿Sabías que nuestros ojos tienen el mismo tamaño desde que nacemos? Yo no me había fijado, ahora me voy a fijar un poquito más. Pero además, ¿sabes qué? Nuestra nariz y orejas, no. Mientras los ojos tienen el mismo tamaño desde que nacemos, las orejas y la nariz nunca dejan de crecer. ¿Te has fijado en eso? Yo no lo había pensado así. Algunas personas, supongo, les crecen más que a otras, porque lo que sí me había notado es que a veces las personas ya muy mayores, a veces tienen una nariz o unas orejas muy grandes, pero pensaba que era pues por herencia, pero tal vez tenga que ver con esto. ¿Tú te has fijado? Y si no, bueno, ¿qué te parece si nos ponemos a observar sobre ello? Escuchando la boca del dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Bueno, pues ahí está la travesura de Osauri. Si tú te imaginaste algo con todos estos sonidos y quieres compartirnoslo, puedes llamarnos al 951-220-477 y decir qué imaginas tú que está haciendo Osauri esta vez. ¿Qué travesura está haciendo? ¿Te parece? 951-220-477. Yeah.

moviéndose un poquito, regresando de sus sueños, pues todavía. Entonces también podemos hacer... también se me ocurre que podamos hacer... Y otro más, e-u-e-u-e-u-e-u, eso, decir eso nos mueve mucho los músculos de la boca, e-u-e-u-e-u. Ahora sí, vámonos con este cortito trabalenguas, ya sabes, lo repetimos muy lento, ya que nos lo aprendamos, le vamos metiendo un poco de velocidad, poco a poco, por niveles. Y dice, corazón descorazonado, no está tan complicado, ¿verdad? Corazón descorazonado, corazón descorazonado, corazón descorazonado, corazón descorazonado. Ah, pero sí cuesta. Entonces, si tú lo puedes repetir rápido, rápido, rápido, nos lo quieres compartir al 951-220-477, llámanos y dinos, yo lo repito muy rápido, y ahí va, lo comparto, y aquí estaremos pendientes. Corazón descorazonado. María miraba en el mirador todos los martes marcas y mirtos, maripositas, moros, marimbas, muros, mareas, mari, mariscos, maripositas, moros, marimbas, muros, mareas, mari, mariscos. Y la nueva nave llegó a las 9 notificando noticias nuevas y nadie nota nada de nuevo por no apagar la telenovela. Y nadie nota nada de nuevo por no apagar la telenovela. Rosana rosa, rosa una rosa que rosa rosas mandó a rosar. Y mientras rosa reza un rosario por cada rosa de su rosal. Y mientras rosa reza un rosario por cada rosa de su rosal. Silva no silba, silba y no silba, porque su silbo poco le sirve. En cambio Silvio sí silba, Silvia, pero ella dice que no le sirve. Parece, sí, nos vamos. Estoy pensando que es como hacer un diccionario, ¿no? Esto de ir aprendiendo las palabras en Nige. Aunque, bueno, no sepamos, bueno, sé que muchos sí saben cómo escribirlas, pero si no si no sabemos cómo, por lo menos irlas anotando así como escuchamos e ir poniendo la palabra y lo que significa en español, o al revés, ¿verdad? En español y lo que significa en Mije. También es posible, y es como ir haciendo un diccionario. Y, bueno, como te decía, ir poniendo cada una de estas palabras en, como en una, también como ponerlas en una alcancía para juntar muchas y después las sacamos y vemos qué podemos hacer con ellas, ¿no? Como cuando tú metes monedas en una alcancía y las sacas y decides qué comprar o en qué utilizar esas monedas, ¿no? Bueno, pues así con las palabras en Mije. Así que vamos a ver qué palabra vamos a aprender hoy. ¿Te parece? Atentos vamos a estar. ¿Quieres aprender Mije? Presiona el botón. Sistema Casiopea. Autoaprendizaje de la lengua Mije de Ayutla.

Blancanieves y los siete enanos. Solo que es un cuento diferente, porque este es del libro Cuentos en verso para niños perversos, de Roald Dahl. Cuando murió la madre de Blanquita, dijo su padre, el rey: ¡Ay, esto me irrita! ¡Qué cosa tan pesada y tan latosa! Ahora tendré que dar con otra esposa. Es, por lo visto, un lío del demonio para un rey componer su matrimonio. Mandó anunciar en todos los periódicos: ¡Se necesita reina! Y, muy metódico, recortó las respuestas que enseguida llegaron a millones. La elegida ha de mostrar con pruebas convincentes que eclipsa a cualquier otra pretendiente. Por fin fue preferida a las demás la señorita Obdulia Carrasclas, que trajo un artefacto extraordinario comprado en algún exótico anticuario. Era un espejo mágico parlante, con marco de latón limpio y brillante, que contestaba a quien le planteara cualquier cuestión con la verdad más clara. Así, sí, por ejemplo, si alguien quería saber qué iba a cenar ese día, la cosa le decía sin tardar: ¿lentejas o te quedas sin cenar? El caso es que la reina, que Dios guarde, le preguntaba al trasto cada tarde: dime, espejito, cuéntame una cosa. De todas, ¿no soy yo la más hermosa? Y el cachivache decía siempre: mi señora, vos sabés lo más hermosa, encantadora y bella de este reino. No hay rival a quien no hayas comido la moral. La reina repitió 10 largos años la estúpida pregunta y, sin engaños, le contestó al espejo, hasta que un día Obdulia oyó al cacharro que decía: segunda soy, señora. Desde el jueves es mucho más hermosa Blancanieves. Su majestad se puso furibunda, armó una impresionante barahunda y dijo: ¡ay, yo me cargo a esa muchacha! La aplastaré como a una cucaracha, la despellejaré, la haré guisar y me la comeré para almorzar. Llamó a su cazador al aposento y le gritó: ¡cretino! ¡Escucha atento! Vas a llevarte al monte a la princesa, diciéndole que van a buscar fresas. Y cuando estén ahí, vas a matarla, desollarla muy bien, descuartizarla. Y para terminar, vas a traerme en un instante su corazón caliente y palpitante. El cazador llevó a la criatura, mintiéndole vilmente, a la espesura del bosque. La princesa, que se olió la torta, dijo: espere, ¿qué he hecho yo para que usted me mate, cazador? El brazo y el cuchillo del señor erizaban el pelo al más pintado. Déjeme, por favor, no sea pesado. El cazador, que no era mala gente, se derritió al mirar a la inocente. Aléjate corriendo de mi vista, porque si me lo pienso más, vas lista. La chica ya no estaba. ¿Qué iba a estar? cuando el verdugo terminó de hablar. Después fue el hombre a ver al carnicero. Pidió que le sacara un buen cordero. Compró media docena de costillas, además del corazón y a pies juntillas. Obdulia tomó aquella porquería por carne de princesa. Que mi tía se muera si ha fallado su encargo, señora. Se hace tarde, yo me largo. Te creo, cazador. Marcha tranquilo, dijo la reina. Y ese medio kilo de chuletas y ese corazón los quiero bien tostados al carbón. Y se los engulló la muy salvaje con un par de vasitos de brebaje. ¿Qué hacía la princesa mientras tanto? Pues autostop para curar su espanto. Volvió a la capital en un voleo y consiguió muy pronto un buen empleo de ama de llaves en el domicilio de 7 divertidos hombrecillos. Habían sido jokers de carrera y serían todos muy simpáticos si no fuera por un vicio que en sábados y fiestas les devoraba el coco, las apuestas. Así, si en los caballos no atinaban, un día, aquella noche, no cenaban. Hasta que una mañana dijo Blanca, tengo una idea, chicos, que no es manca. Dejen todo el asunto por mi cuenta, que yo voy a resolver lo de su renta. Pero hasta que vuelva de un paseo, no quiero que jueguen ni al veo-veo. Se fue Blanquita aquella misma noche de nuevo en autostop y en un buen coche. Hasta Palacio y siendo chica lista, cruzó los aposentos sin ser vista. El rey estaba absorto haciendo cuentas en el despacho real y la sangrienta Obdulia se encontraba en la cocina comiendo pan con miel y margarina. La joven pudo pues llegar al fin hasta el dichoso espejo parlanchín, echárselo en un saco y de puntillas volver sobre sus pasos 2,000 millas, que eso le parecieron, pobrecita. ¡Muchachos, muchachos! Aquí traigo una cosita que todo lo adivina sin error. ¿Quieren probar? Sí, dijo el mayor. Mira, espejito, no nos queda ni un centavo, así que tendrás que dar en todo el clavo. ¿Quién ganará mañana la tercera? La yegua Rififi será primera, le contestó el espejo roncamente. Imagina la euforia consiguiente. Blanquita fue aclamada, agasajada, despachurrada, besos y estrujada. Luego corrieron todos los enanos hasta el local de apuestas más cercano y no les quedó un mal maravedí que no fuera a parar a Rififí. Vendieron el Volkswagen, empeñaron relojes y colchones, se entramparon con una sucursal de la gran banca para apostarlo todo a su potranca. Después, en el hipódromo, se vio que el espejito no se equivocó y ya siempre los sábados y fiestas ganaron los muchachos sus apuestas. Blanquita tuvo parte en beneficios por ser la emperatriz del artificio.

¿verdad? Bueno, pues ya sabes cómo se usa, para qué se usa este refrán. Un saludo para Teresa y Jenner Carrizal, para Freddy, Azalia y Christopher también allá en el Carrizal. Un saludo para Daris, Kevin, Ernesto, para Mateo, para Ramsés, que puede ser que nos escuchen en casita, durmiendo todavía, o más bien medio durmiendo. Saludo para Norita también, para Quique, para toda la gente que nos escucha y nos sigue. Para Fanny también, sigue el programa de La Boca del Dinosaurio. Un saludo para ellos. Vamos a continuar con tu programa La Boca del Dinosaurio, un programa infantil, juvenil y adultil. Juan me tiene sin cuidado, es un chico más que descuidado. Su abuelita lo reprende para ver si Juan aprende. Juan, te tienes que bañar, Juan, te tienes que peinar, Juan, que estás muy desgreñado. ¡Oh! ¿Me tienes sin cuidado? En todo el barrio no hay otro niño igual que Juan. Su abuelita lo reprende para ver si Juan aprende. Juan, tú tienes que cambiar, Juan, tú tienes que estudiar, Juan, te van a suspender, Juan, no me hagas padecer. ¡Oh! ¿Me tienes sin cuidado? ¡Oh! ¿Me tienes sin cuidado? ¡Oh! ¿Me tienes sin cuidado? ¡Oh! ¿Me tienes sin cuidado? Juan me tiene sin cuidado, una tarde se subió al tejado, su abuelita que lo vio, asustada así gritó. Juan, no seas tan malcriado, Juan, baja del tejado, Juan, debes obedecer, Juan, que te vas a caer. Oh, me tienes sin cuidado, oh, me tienes sin cuidado. Juan terminó con un chichón, con un melón y la canción ya se acabó. Y que te sirva de lección, Del libro Vuelo de Voces, es una antología de Rodolfo Fonseca, te voy a compartir un poema de Darío Jaramillo Agudelo, de Colombia, que se llama, bueno, que titula él, Me voy de viaje con este equipaje. Me voy de viaje con este equipaje, hilo fino de lino, no un silo de pino, sino vino, una muda luna nula, un sol con son y sin sal, un mar, un bar, un lugar donde roncar. Y si antes Paca no empaca la capa, la placa y la albahaca, cada laca que cala la hamaca y la mata, la taza, la tela, la tula y la lata, meteré en la maleta una lira lila, una lima lisa y una nota neta, que pocos sapos sepan que quedan pocos que quepan. Moro y cristiano. Un exquisito plato cubano con frijoles y arroz. ¿Con los dos? Sí, familia vecina. La receta lleva a ambos. Y aquí ya se cocina. El mambo. A poner en remojo frijoles de negra raza.

el grillo. Te cuento del camino lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Yo te cuento del camino lo que vi. Lo que vi. Mensaje de la lengua mije de Ayutla. Selecciona una opción. Vocabulario. Escoge un tema. Animales. Saque su cuaderno. Al siguiente ejercicio. ¿Cómo se dice en mije? Gallo. Zafnadej. Tegut. Shek. Respuesta correcta. Gallo. Zafnadej. Bueno, pues ahí está la respuesta de cómo se dice en mije gallo. ¿Satmude? Algo así. Híjole, soy muy mala para pronunciarlo. Pero bueno, ¿tú lo sabías? Y si no, bueno, ya lo sabes. Y apúntala para que la tengamos en nuestra alcancía, porque algún día vamos a hacer algo con ellas. Y si no la tienes, bueno, pues te perderás la oportunidad. Del el libro de Juan Domingo Argüelles, titulado Del libro con el libro y por el libro, pero más allá del libro, y con esta, en esta sección que él pone de releer la vida, aquí un comentario de Michael Melot, que dice: al discutir de la muerte del libro con historiadores japoneses, tuve la sorpresa de verlos sonreír. Y cuando les pregunté si este medio también se manifestaba entre ellos, me contestaron que esa era una curiosidad occidental. El libro para ellos no tenía ningún carácter obligatorio, y si algún día acabara por desaparecer, eso sería porque se habría descubierto algo mejor. La ausencia de referencia sagrada del libro explicaba, según ellos, la diferencia entre Oriente y Occidente. Hasta el viejo hospital de los muñecos llegó el pobre Pinocho malherido. Un cruel espantapájaro bandido lo sorprendió durmiendo y lo atacó. Llegó con su nariz hecha pedazos, una pierna en tres partes astillada, una lesión interna y delicada que el médico de guardia no advirtió. A un viejo cirujano llamaron con urgencia, y con su vieja ciencia casa pronto lo remendó. Pero dijo a los otros muñecos internados: todo esto será en vano, le falta el corazón. El caso es que Pinocho estaba grave, en sí de su desmayo no volvía, y el viejo cirujano no sabía a quién pedir prestado un corazón. Entonces llegó el hada protectora, y viendo que Pinocho se moría, le puso un corazón de fantasía, y Pinocho sonriendo despertó. Pinocho, Pinocho, ay, pobre Pinocho. Entonces llegó el hada protectora, y viendo que Pinocho se moría, le puso un corazón de fantasía, y Pinocho sonriendo despertó. Y Pinocho sonriendo despertó. Y Pinocho sonriendo despertó. Y Pinocho sonriendo despertó. Estás escuchando La Boca de Dinosaurio. Bueno, pues queremos mandar saludos y felicitaciones para todas las personas que cumplen años el día de hoy, que festejan algo el día de hoy, pues que se la pasen muy bien en compañía de sus seres queridos o haciendo lo que quieres hacer. A veces a uno le dan ganas de estar solo ese día, disfrutando, también se vale, ¿verdad? Bueno, pues que, pero que con lo, mientras estés bien, todo está perfecto. En estas épocas en que todas las cosas se vuelven diferentes, no feas ni raras, solamente diferentes, pues que tengas un festejo igual, diferente, pero placentero. Esta es una mananita que encantaba el de la vid. Hoy poses ya tu cumpleaños de la gata, no, aquí. Despierta, mi mamá despierta, que mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué lindo está la mañana, es que vengo a saludarte y date los buenos días, acostadito en tu cama, ya bien amanecieron, ya que la luna se metió. Levántate, despegue, que mi sol que ya amaneció. Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Sauri. A ver, vamos a... Osauri, ¡un elefante! ¿Y ese elefante? ¿Qué? Osauri, ¿qué haces con ese elefante? ¡Oh, ah, es tu amigo! Están jugando maquinitas, Osauri. Ay, bueno. Ah, bueno, tenían ganas de jugar maquinitas. Es muy temprano para jugar las maquinitas, ¿no te parece? Bueno, solo un ratito. ¿Te parece? Pero solo un momento. Porque hay otras cosas que podemos hacer. ¿Qué te parece si nos sentamos? Sí, ahora, si quieres también con tu amigo elefante y leemos un libro, ¿no? Y luego platicamos sobre ese. ¿O alguna otra cosa? ¿Sí? Ok, sí, tenías ganas de jugar maquinitas, pero solo un pequeño ratito. Y después hacemos otra cosa. Entre los tres. ¿Sí? Un juego. Ah, ya me dirás qué juego quieres jugar. Bueno, sale, Osauri. Las travesuras de Osauri. El comal le dijo a la olla: oye, olla, oye, oye, si te has creído que yo soy recargadera, búscate otro que te apoye. Y la olla se volvió hacia el primero: ¡Pegadote! ¡Majadero! Es que estoy en el hervor de los frijoles y mi alma se deje para seto del brasero. El comal a la olla le dijo: cuando cruja, no arre empuje, con sus tiznes me he estropeado ya de fijo la elegancia que yo truje. Y la olla por poquito se desmaya: ¡presumido! ¡Vaya, vaya! Lo trajeron de la plaza percudido y ni almas que diga que está dando la pantalla. El comal le dijo a la olla: no se arrime, uchi, uchi. Se lo he dicho a mañana, tarde y noche, y no hay modo que me escuche. Mas la otra replicó metiendo bulla: ¡ay, rascuache! ¡No me juya! Si lo agarro, lo convierto en tepalcates y mi alma es que grite pa' que venga la patrulla. El comal miró a su pareja: ¿qué dijiste? ¡Ya estás vieja! Si no puedes con la sopa de quelites, mucho menos con lentejas. Y la olla contestó como las bravas: ¡mire, joven! ¡Puras habas! Hace un siglo que te hizo el alfarero y ni ánimas te ocultes los 100 años que te tragas. Pues bueno, llegamos a la parte final de nuestro programa, tu programa La Boca del Dinosaurio. Y bueno, si no hay algún comentario, algo, algún aviso, pues solo pedirte que sigas creciendo, que sigas avanzando, que sigas aprendiendo. Y ya sé, pues estar en casita a veces, híjole, uno quisiera salir, quisiera hacer otras cosas, pero en casita también se pueden hacer muchas, muchas cosas, desde la sana convivencia que puedes tener con los que vives, con los que estás, hasta, bueno, pues a aprender, crear cosas, ¿verdad? Tú solito también puedes hacerlo allí. Ya verás que si tienes paciencia y si escuchas a tu corazoncito, verás que puedes hacer muchísimas cosas. Y pues bueno, ya llegamos a la parte final. Nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. La gente que está aquí en Ayutla, pues disfruten de este bello abrazo del nube que tenemos el día de hoy, ¿verdad? Este pequeño frío que tenemos, pues hay que disfrutarlo también, así como se disfruta el calor, el clima templado, pues todos, porque todos son regalos y todos son parte de este momento de vida. Así que, bueno, pues nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, que estés muy bien. Y Osauri también, que ya anda por aquí, ya anda, está esperando que... Ah, está esperando que va... ¿A qué vamos a jugar, Osauri? Ah, bueno, ahorita me voy a ir a jugar con Osauri un ratito para entrar el calorcito también y para, pues, eso, para convivir y divertirnos un ratito y a ver qué se nos ocurre otras cosas, ¿verdad, Osauri? ¡Sale, pues! Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria Cóngana. Producido en Ayutlamije, Oaxaca, 2020. En el micrófono, Nina. En los controles, Cayo. La boca del dinosaurio.